come to town, come to save the Princess Zelda. Gone and put her away, now the children don't play, but they will when Link saves the day. Hallelujah! Now Link, fill up your hearts so you can shoot your sword with power. And when you're feeling all down, the fairy will come around, so you'll be brave and not disempowered. Now Link has saved the day. Space, the final frontier. No, Matthew, ahora no te toca a ti. Le toca al señor que habla en castellano. ¿Preparados? Cuaderno de bitácora. Fecha estelar 5243023. Diario del capitán. La USS Enterprise mantiene el rumbo hacia el lejano asteroide Scrapland, un antiguo planeta jardín que se convirtió, como consecuencia de la sobreexplotación humana, en una roca devastada y sin vida. Pero tras la colonización, una nueva raza de robots llegó del espacio y reconstruyó el asteroide. Ahora Scrapland alberga Quimera, una impresionante ciudad habitada por los robots descendientes de los antiguos robots piratas que se dedicaban a la rapiña y al asalto de naves estelares de paso. Quimera, la ciudad de los robots, el paraíso de las máquinas y de la cacharrería espacial, la ciudad de la vida eterna. La gran base de datos, una asombrosa máquina descubierta por los primeros robots en el interior de una nave milenaria, es capaz de devolver a la vida a todos los robots muertos. No existe la muerte en Quimera. Todo es paz y felicidad en la ciudad de los robots. Todo, hasta hoy. Porque la llamada de auxilio recibida por el USS Enterprise y proveniente de Scrapland confirma nuestras más fuertes sospechas. El arzobispo del planeta ha aparecido muerto en extrañas circunstancias y todo apunta hacia un ente biológico como el culpable del horrible asesinato. Nos dirigimos hacia la estera. ¿Pero qué diablos ha sido eso? ¿Qué diablos ha sido ese ruido? ¿Qué es eso que nos ha adelantado? Aquí Detritus, aquí Detritus. ¿Alguien a la escucha? Aquí el capitán del USS Enterprise. Identifíquese, por favor. Soy el robot Detritus, creado y concebido por mí mismo en un momento de lucidez mental. Mi próximo destino es el asteroide Scrapland. Robot Detritus, manténgase alejado del asteroide. En estos momentos no es un lugar seguro. Se han cometido asesinatos. Por favor, rectifique su rumbo. Aquí Detritus, capitán, vengo de muy lejos y pase lo que pase en Quimera, mis enormes dotes de investigador pueden ayudar a resolver el asunto. ¿Sabía, capitán, que he leído todas las novelas de Conan Doyle? ¿Capitán? ¿Capitán? Uy, creo que los Borg han desintegrado el Enterprise. En fin, rumbo a Scrapland. Sama, niña, magia. do for you. Bueno. Sexto programa de Moncada en juego ya. Y hoy tenemos reservado un programón, un especial, un montaje del director sobre uno de los juegos que más va a dar que hablar pues estas navidades, sin duda. Y es Scrapland, el nuevo juego de Mercury Steam, que hoy vamos a despedazar aquí en Moncada en juego. Antes que nada, pues confirmar lo de siempre, que tenéis el correo electrónico a vuestra disposición en la dirección moncadaenjuego@hotmail.com, moncadaenjuego@hotmail.com, y deciros que la página web moncadaenjuego.com pues ya, está en obras, pero ya está en curso. Y antes que nada, también antes de pasar ya a lo que es el programa, Samuel Snake. Buenas noches, Dani, buenas noches a todos. ¿Qué tal? Pues bien, muy emocionada por el programa que nos presenta. Sí, ¿no? Nos ha traído muchísimo trabajo. Efectivamente. Y yo creo que ha valido la pena, que ha quedado merecido. Antes que nada, espero también que el capitán del Enterprise que esté bien. Esté a salvo. Yo espero que esté a salvo, que haya podido huir en una cápsula de emergencia y se haya podido salvar de ese repentino ataque. De los Borg. De los Borg. Y en el otro micrófono, siempre preparado para todo, Juan Dark Saga. Hola, buenas noches. Muy orgulloso de poder por fin dar una buena crítica y un buen reportaje a uno de lo que suponemos y estamos seguros de que será uno de los grandes orgullos de la industria de videojuegos española. Sin duda alguna. Scrapland y todo viene el especial porque, bueno, Moncada en juego, pues cubrimos una entrevista. American McKee. A Enrique Álvarez, que es el diseñador de Scrapland, y al responsable de Z Multimedia, de Z Games, que se va a encargar de la distribución aquí en España. Una entrevista en el Gran Hotel Habana de Barcelona, donde tuvimos el placer, Samuel, de asistir. Sin duda. Y allí, de pasar allí una hora y media, realmente. Efectivamente. Flamante. Flamante, compartiendo mesa y micrófono con American McGee. Atención, American McGee. El gran McGee. Efectivamente. todo un personaje. Sin duda. Un genio. Y una pinta de friki que no se aguantaba. Efectivamente. Exactamente. Impresionante. El gran desconocido al que prácticamente nadie conocía y que todo el mundo creía que era una empresa. Pues, curiosamente. Es un solo hombre, además de lo más normalito y friki que te puedas imaginar. Sí, sí. Alto, sí. Delgado, rubio, cierto, cierto. Ojos azules, Yo cuando pregunté, American McKee, ¿no? ¿Quiénes son? Dijiste. Para apuntar su nombre, digo, pero... ¿Este buen hombre cómo se llama? Dice, no, es que se llama así. Se llama American McKee, dice, lo que en castellano sería Américo. Y bueno, digo, pues, qué grande, ¿no? Realmente enorme. Bueno, vale. Pues si os parece, antes que nada, y antes de avanzar, pues, lo que va a venir a continuación, ¿qué os parece si empezamos con escuchando las opiniones de en primer lugar, de su productor, de American McKee, sí. De su diseñador jefe, podríamos decir, que es Enric Álvarez. Sobre, pues eso, sobre qué es Scrapland, qué es el juego, qué presenta, qué se esconde. Exacto, es lo que quisimos saber en un primer momento, efectivamente. En las entrevistas que les hicimos, y si os parece, pasamos a... Exacto, a escucharlo. Adelante. Hemos de decir que, pese a que... American McKee hablaba pues en perfecto inglés. Es cierto. La entrevista pues está doblada. Doblada y fruto de Enric hablaba en catalán. Y para todos aquellos que nos escuchen desde el online, no hemos querido dejar fuera de lado. Fuera de Cataluña. Así es. Entonces, hemos decidido también doblarlo al español para que nos podamos acercar a todos esa gran entrevista que tuvimos con esos tres grandes hombres. Y que ya os digo que no os debéis perder si os gustan los videojuegos y si os gusta escuchar. En primera persona la opinión pues de la gente que está involucrada, porque verdaderamente aportan muchas cosas, sin duda. No, un gran talento. Bueno, pues le preguntamos que cómo es el mundo de Scrapland y esto fue lo que respondieron. Scrapland es una historia de aventuras y asesinatos, lleno de robots. Se trata de un juego en tercera persona que da principal apoyo a la historia, ya que todas las misiones están basadas en los elementos del guión. Además, Scrapland permite al jugador realizar acciones tales como combate con armas, carreras, batallas en naves espaciales, a la vez que poder cambiar entre diferentes tipos de personajes. Scrapland. Yo creo que poco a poco tendremos que empezar a hablar de nuevos géneros. Hay juegos que ya empiezan a apuntar y Scrapland yo creo que es uno de ellos. La prueba está en que cuando la gente intenta clasificarlo, no toca más de 4 o 5 categorías de juego. Claro, es una manera de definir un producto tan complejo como este. Un poco de segunda mano, quiero decir. El hecho de que se necesiten tantas categorías para definir un juego, lo que demuestra, creo, es que en sí mismo redefine una nueva manera de entender los juegos, más enfocada... Quizás sí, un estilo más cercano a GTA. Es decir, tú tienes un mundo, tienes una historia, tienes unos personajes... El teu personatge, y tu personaje jugues, con el que tú juegas se desenvuelve en este mundo, haciendo un montón de cosas. De vegades, claro, a veces que parece que sea un juego de acción, otras parece que sea una aventura, otras parece que sea una plataforma, otras parece que sea un juego de transformarse en los otros. Es todo esto y es más. Nosotros en ningún caso hemos querido hacer un juego que fuera una mezcla de cosas. Es que ha salido de forma natural. Es decir, yo desde el punto de vista de diseño siempre he enfocado el juego desde el punto de vista narrativo. Es decir, yo quiero explicar una historia y quiero que las personas participen en esta historia que está inacabada, que necesita de ellas para participar. Entonces, el focus ha estado en definir una historia interesante, unos personajes también interesantes, unas situaciones entretenidas. Al fin y al cabo, un juego es puro entretenimiento, no es más. Y en este sentido, todo el abanico de posibilidades que tiene Scrapland, toda la libertad de la que se está hablando, ha salido de manera natural. En ningún caso nos fijemos en otros productos. De hecho, hay una anécdota. El diseño de Scrapland estaba hecho antes que GTA 3 vendiera lo que vendió. Entonces ahora es muy fácil hacer la comparación. Pero en realidad, en ningún caso nos hemos basado. Hombre, inevitablemente cuando buscas soluciones a problemas... vas a buscar, otros juegos que las han resuelto y dices, mira, pues este con el interface ha hecho esto. A nosotros nos vale o no nos vale. Va, no nos vale, pues pensamos otra cosa. A la hora de rumiar, digamos que te ahorras tiempo a la hora de pensar, porque siempre hay dos o tres soluciones a todos los problemas. Si de esas 200, 100 ya están implementadas en otros juegos y no te gustan, o si te gustan, ya sabes por dónde tirar. En este sentido, sí, evidentemente te fijas, pero Scrapland desde el primer momento tenía una personalidad muy fuerte y no ha hecho falta acudir a otros juegos para el gameplay, ni para la historia, ni para los personajes, ni para nada. Scrapland. La comparación que se le ha hecho con GTA 3 ha sido porque este hizo un trabajo excelente al crear un mundo propio. En referencia a Scrapland, cuando tú lo compras, no compras simplemente un juego. Estás comprando un mundo en el que vive gente y los coches que se desplazan sin cesar. Así que la comparación es, en cierto modo, excelente. Pero creo que las similitudes terminan ahí, porque este es un juego que se centra más en la historia, no contiene violencia gratuita y además es un juego mucho más sencillo en su planteamiento. Scrapland. Bueno, pues las opiniones de su productor ejecutivo, American McKee, de Enrique Álvarez, y otra vez de American McKee, en ese orden. Interesante el enfoque que daba Enrique del juego. Uh-huh. Sobre todo lo que decía de buscar referentes para ahorrar trabajo y para saber en qué dirección vas o no has de ir. Si sabes si vas bien, si no vas bien. Realmente es una opinión muy interesante. Y con el juego que inmediatamente se compara, ¿no? Exacto, con GTA 3. Con GTA 3. Y también habían dicho por ahí otras fuentes con Beyond Good and Evil. También tenía muchos puntos en común porque creo que el robot también utiliza una cámara de fotos. Sí. En algunas secuencias. Bueno, pues muy interesante la opinión también de American McKee. Sensacional. Pues dándole la importancia que tiene un juego de estas características. Y sí, luego veremos cómo American McKee acabó en el proyecto. Sí. ¿En qué se sintió interesado? Sí. Porque claro, dices, vaya, un juego español con producción americana. Aquí ha pasado algo. Luego lo veremos. Pues realmente impresionante también la mención que le dan los propios creadores a lo que es la consecución de una historia. Ya era hora que un juego de estas proporciones, pues se basara en una historia y no la historia fuera una mera excusa. Exactamente, que la acción no fuera por encima de la historia. Exacto, eso es realmente admirable. Bueno, y lo siguiente, el tema que introdujimos, preguntamos tanto. Una vez presentado el juego, exacto, quisimos saber, pues eso, ¿cómo se conocieron? ¿Cómo se conocieron American McKee, el americano, ese gran productor ejecutivo, y Enrique Álvarez, diseñador jefe de Mercury Steam? Porque claro, un Atlántico muy grande nos separa. Entonces, ¿cómo llegaron a un producto español pequeñito pudo llegar a las manos polifacético? De ese gran, exacto, visionario. Bueno, pues a la pregunta de cómo fue la relación entre Mercury Steam y American McKee, esto fue lo que nos respondieron ambos los protagonistas de esta historia de cacharrería espacial. Ha sido muy interesante tener una relación así con Mercury Steam. Creo que es poco común que se creen esta clase de colaboraciones para realizar un juego. Al principio encontré ciertas dificultades, pero se solucionaron muy deprisa, puesto que Enrique y yo vimos que coincidíamos bastante en cómo debía ser el guión, qué jugabilidad tendría y cómo debería ser el juego. Así que la relación ha sido excelente. Solo en contadas ocasiones hemos tenido algún desacuerdo, pero siempre ha sido solucionado de manera rápida y sencilla. Así que ha sido siempre impresionante. Ha sido genial, además, el ver cómo el equipo respondía de una manera fantástica ante todo lo que sucedía. Cuando tú haces un juego necesitas un publisher porque tú no eres capaz de venderlo, ¿no? Entonces nosotros estábamos a la búsqueda, caza y captura, de un publisher que fuera capaz de distribuir el juego a nivel mundial. I vam contactar contactamos con el Light. Aleshores, entonces, a través del Light llegamos a l'American McGee, que vio el juego. No sé si os lo ha comentado, pero a él le gustó y pensó que valía la pena involucrarse. Y bueno, después de una negociación, llegamos a un acuerdo muy rápidamente, además, y no hubo ningún tipo de problemas. Y a partir de entonces, McGee está día a día con nosotros. He encontrado tres cosas en las que me fijé y me atrajeron cuando vi el juego por primera vez. En primer lugar, el estilo. Es realmente espectacular. Hay pocos juegos que tengan una variedad de géneros tan grande, con tantos detalles. En segundo lugar, la historia. Es muy atrayente. Casi como leer una novela o ver una buena película. Cuando lo terminas, te da la sensación de que has estado dentro de una gran historia. Y finalmente, la jugabilidad. Es muy accesible. Nada frustrante para los jugadores noveles y a la vez un reto para todos los jugadores más experimentados. El jugador no tiene que buscar el siguiente objetivo que cumplir, sino que tiene muchas opciones. Sí, así es. Puedes moverte libremente por el mundo. Así que es más que un simple producto de entretenimiento como juego. Y por ese motivo lo encuentro tan atractivo. Pues ahí están las opiniones nuevamente de American McGee, ¿eh? y de Enric. La verdad es que espectacular. Yo soy Enric y me pongo en contacto con el Light y ellos me dicen, sí, mira, aquí tenemos American McGee, que pruebe tu juego. Y dices, bueno, lo probará y me dará una palmadita en la espalda. Exacto. Y prueba y dice, macho, el juego me gusta, te lo quiero producir. Es cuanto menos espectacular. Es un orgullo. Sin duda alguna. Sin duda lucecitas alguna. En los ojos. Chiriguita. Sí. Bueno, pues fue a través de Light, esta editora pues a nivel europeo sobre todo, con la que contactó Mercury Steam. Y bueno, Light ya había contratado los servicios de American McGee como asesor externo para dar el toque de calidad a sus productos. Y fue así, de esta manera como Mercury Steam... Tan sencillo y tan casual. Sí, llegó a ponerse en contacto con American McGee. Obviamente, si el juego hubiera sido un fiasco... American McGee hubiera dado la palmadita en la espalda entonces. Efectivamente, porque pensemos que si algo tiene American McGee es que sus juegos son buenos y con cuentagotas. Efectivamente. O sea que bueno, Mercury Steam sin duda un gran salto pues en la carrera profesional de estos ex miembros de Rebel Act, que nadie lo olvide. Es importante los creadores de ese gran... Importantísimo. Es importante. Y hablando precisamente de quién son, estos... ¿Cómo se crearon? Exacto, ambos. Tanto Mercury Steam, con la cabeza visible de Enric Álvarez, y American McGee... Llegamos al tercer punto que quisimos abordar en la entrevista, que es el siguiente. Hay dos marcas publicadoras. La primera línea es la compuesta por Alice, Oz y Grimm de American McGee. Y después está la American McGee Presents, que va aparte de la primera. La primera es más oscura. Narra cuentos de hadas desde una perspectiva mucho más retorcida. Y la segunda, en cambio, se centra más en proporcionar juegos con buenas historias, en el tipo de juego o en la innovación. Bien, nosotros, como seguramente la mayoría de la gente sabe, el grupo original de Mercury Steam salió de Rebel Act. Una vez publicamos Blade y estábamos trabajando en una expansión para Xbox y un port y una secuela para PlayStation, la empresa pues desafortunadamente cayó y nos quedamos todos en la calle. De un día para el otro nos encontramos de patitas en la calle, como se dice habitualmente. Y entonces unos cuantos de nosotros, que teníamos muchas ganas de seguir en el negocio, hicimos como una especie de juramento de sangre. Sí, poco le faltó. Pues imagínate, te acabas de inscribir en el INEM y dices, pues voy a hacer una empresa de videojuegos, que sabes lo que vale, un proyecto, ¿no? Sabes lo que vale y dices, joder, pues, y además acabas de salir de una experiencia muy negativa, de un juego que que prometía mucho, tenía un hype tremendo y resulta que no sale bien, ¿no? Pues nos conjuramos y 6 meses después fundamos Mercury Steam. Pues empecemos con Mercury Steam, este núcleo de personas que nos mantuvimos juntos durante 6 meses. Yo creo que si alguien se pregunta cómo fue posible, cómo fuimos capaces de hacer algo así, tendría que buscar la explicación aquí. Es decir, éramos 8 personas, el artista principal de Blade 2, programador jefe, yo era el diseñador, el ingeniero de sonido, diseño de niveles, digamos que cubríamos todos los aspectos importantes del diseño de un juego. Y fue este grupo humano el que fue capaz de vender la idea. Porque si yo voy solo con un documento de diseño, por muy bueno que sea, a buscar la financiación necesaria, pues evidentemente no cuela. Pero allí éramos 8 personas, algunos de los cuales ya estaban trabajando en otras empresas, pero se habían comprometido a renunciar a la faena en cuanto esto saliera adelante. Yo mismo y el programador jefe habíamos recibido ofertas, yo de Rockstar y el de THQ, pienso, y las rechazamos para seguir con un sueño que en aquel momento parecía más que nada una tontería. Es bastante difícil, de hecho, yo casi tenía el billete comprado a Escocia para hacer el GTA que ha salido ahora. Y no. Obviamente. Yo prefiero ser cabeza de ratón que cola de león. En este caso, la comparación es bastante acertada. Y después empezamos a andar y contratamos a gente que no estaba vinculada directamente con Revelac, sino gente de todas partes, gente de Piro, gente de la difunta Trilobite y gente totalmente ajena al mundo de los videojuegos, pero con unas capacidades técnicas buenísimas. Yo creo que hoy por hoy, creo que podemos decir que, si no el mejor, tenemos uno de los mejores equipos que tenemos no solo en este país, sino en todo el mundo. Fijaros por un momento en lo que ha sido capaz de hacer un equipo en España con un presupuesto modesto y con 2 años, es decir, en plazo. Son muchas cosas que puntúan muy alto en dificultad, ¿no? Y yo creo que Scrapland es un juego que está a la altura de cualquier otro. Tú lo pones al lado de cualquier otro que ha costado 10 veces más y francamente no existe tal diferencia, no se nota en nada, ¿no? Digamos que ha sido un proyecto, creo que muy bien desarrollado por el equipo, que ha respondido en todo momento, y bueno, ni que comentar la moral del equipo desde que American Mackie está en el equipo. Bueno, recordar que si queréis también más información sobre este juego y muchos otros, sobre grandes títulos que han de venir, todo lo tenéis en, posiblemente, yo siempre lo digo, el mejor portal de videojuegos de la red. Ya lo sabéis, www.hardgame.net. Posiblemente, como digo, el mejor portal de videojuegos de la red. Y bueno, Samu... un pasado interesante. Un pasado que tenía esta gente. Interesante. Y lo que yo quiero destacar es qué coraje. Qué agallas, o sea, para rechazar a Rockstar. O sea, y qué pasión. Diciéndolo en plata, sí. Vaya pelotas. El tener el billete en la mano para irse a Escocia y decir no. Yo quiero seguir un sueño. A programar GTA San Andreas. O sea, yo quiero perseguir un sueño. Mi sueño. Y lo haré real. Y qué gran frase la que se saca de la chistera. Para mí esa frase fue de levantarme y ovacionar, pero los demás asistentes que estaban ahí me hubieran mirado mal si lo hubiera hecho. La de perfil es ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Cuánta razón? Un gran coraje al enfrentarse ante esa tentación que podría haber sido sin duda. Lo que es hoy día uno de los grandes de estudios de juegos que hay, que es Rockstar. Sobre todo actualmente, se ha convertido en uno de los mejores estudios. Y encima en un juego con un hype, bueno, es que no tremendo, ¿no? Pues brutal. Pues debido a este tipo de pasión que se ha podido dar en lo que es el desarrollo de Scrapland, pues luego ha salido lo que ha salido. Ha salido lo que ha salido, pero hay que tener en cuenta otra cosa. Ahora, después de escuchar las palabras de Enrique Álvarez, ahora tiene mucho más sentido el comprar el juego, porque no solo estás comprando, un juego, no solo estás comprando entretenimiento, sino que estás comprando un sueño hecho realidad. Un sueño hecho realidad. Estás comprando el esfuerzo de esta gente que se merece todo tipo de ovaciones. Sin duda, sin duda. Estoy de acuerdo. Y qué mejor canción de fondo, casualmente. Qué motivo. Para presentar este. Por favor, vaina por los Kleenex. Porque realmente. Estoy seguro que si Enrique lo escucha, pues seguro que se emocionará, ¿eh? Seguro lo que escuchará, sí. Lo escuchará. Esperemos. Y bueno. Una vez que he presentado el pasado, toca. Ahora que toca. Hablar el un futuro, poco de futuro, ¿no? Así es. Vamos a ello. ¿Qué es lo que American McKee ve en esa bola de cristal del futuro? ¿Qué ve Enric? Aparte de dinero. En su nuevo, exacto. ¿Qué ve Enric también en su nuevo equipo, que es un equipazo? Introducimos también a Xavi. A Xavi. Responsable de Z Multimedia y Z Games. Que también nos da su perspectiva del futuro distribuido con Scrapland. Con Scrapland. ¿Y qué nos depara, no? ¿Qué nos depara? Miremos un poco en esa bola de cristal. No la de Aramis Fuster, sino la de American McKee. Pues entremos en la máquina del tiempo. Yo especialmente estaría encantado de poder desarrollar Blade 2, porque yo era el desarrollador del juego y estuvimos un año en Revelac trabajando en el diseño. Os puedo asegurar que un juego hecho de esa manera sería estupendo, ¿eh? Buenísimo. Pero claro, eso es una quimera, ¿no? Quiero decir, nosotros no tenemos los derechos, no tenemos... Es material de Revelac, ¿no? Entonces ya veremos. En cuanto a futuro, pues ahora mismo estamos evaluando las posibilidades. Queremos que el American siga con nosotros. Él quiere seguir con nosotros, así que cuando dos están de acuerdo, pues no hay ningún tipo de problema. Será un segundo proyecto, será de aquí un tiempo. Esto de momento preferimos mantener un poco de discreción al respecto para no crear unas expectativas en un sentido o en otro, ¿no? Que después puedan cambiar. Porque esto es muy volátil, ¿no? Entonces, durante el desarrollo de Scrapland nos hemos caracterizado por callar y trabajar. Bueno, saldrá de aquí 2 años, es lo máximo que hemos dicho, y el juego ha salido. Pues ahora haremos un poco lo mismo, ¿no? Es decir, estamos explorando, sí que tenemos bastante claro cuáles pueden ser nuestros siguientes proyectos en los que estamos trabajando, pero preferimos esperarnos a que las personas adecuadas hagan los anuncios adecuados. Nuestra faena es desarrollar juegos, no hacer marketing. Entonces, se ha de saber. A veces es contraproducente hacer según qué anuncio, según cuándo. Nosotros preferimos dejarnos asesorar y que la gente que realmente sabe nos diga: mira, lo primero que tenéis que hacer es esto, aquello, lo de allá. Nosotros hacemos el juego y vosotros hacéis el marketing y así todo irá bien. Hasta donde conocemos hoy, el juego ha tenido muy buenas críticas alrededor del mundo. Ha sido sorprendente ver hasta qué punto. Incluso en algunas ocasiones hemos realizado conferencias de prensa y entrevistas que han cosechado mejores impresiones que con ellas. A veces, alguien de la prensa nos decía: ay, no sé si este juego me gustará o no. Luego jugaban a la demo y volvían diciendo: me encanta este juego, lo quiero. Bien, yo creo que este año ha habido dos factores claves para nosotros de Z Multimedia. Una es la firma con CDV, que tiene juegos muy buenos y reconocidos, además especializados en el mundo de la estrategia. Y por otro lado, la apuesta con Enlight de futuro. Sabemos que Enlight ha contratado el servicio de American McKee como asesor y era un paso adelante dentro de la vida de Enlight y por lo tanto en nuestra situación. Lo que esperamos es que a partir de esta Navidad Z Games se reconozca como una marca más importante de lo que hasta ahora era dentro del mercado español, tanto español como sudamericano, y creemos que este año es clave para puntuar en ese aspecto. Aún así es difícil encontrar proyectos de la calidad de Scrapland. Pero como Panzers, pero nos hemos puesto el listón muy alto y la idea es mantenerlo. seguir con ese nivel. De hecho, ya tenemos títulos para el año que viene, esperados, como puede ser Blitzkrieg 2 o Cossacks 2, que son dos proyectos que la gente conoce y que son importantes, de un nivel alto, y es lo que queremos mantener. Y estamos en Regreso al Futuro. Ahora estoy viendo al DeLorean. Efectivamente. Qué grande. Qué futuro tan prometedor. No sé si estáis de acuerdo, tanto de Mercury's Theme como también de American Mackie aquí. O de Zeta Games. Y de Zeta Games, que verdaderamente... Las pues, perspectivas con de los tres efectivamente. Son excelentes. Realmente pueden ir con la cabeza bastante alta. Bastante después alta, de... no. O sea, pueden ir en un pedestal. Sí, sí, sí. Luego veremos que sobre el futuro Enrique Álvarez nos tiene de parada una sorpresa. Sí, sí, sí. Que no así vamos es. A desvelar ahora. De momento no. De momento porque no. Aún queda programa. Pero sin duda, pues con Scrapland yo creo que tanto Mercury's Theme, también Zeta... yo también, no sé si estáis también. De acuerdo, han marcado un antes y después. Sin duda, o sea, en su trayectoria. Para ellos ha sido un juego bisagra, un juego que ha marcado un antes y un después, como tú decías, respecto al pasado, que era bueno, pero no era tan meritorio como lo será a partir de ahora. Sí, ahora solo tenemos que esperar que realmente se aproveche este empujón y que se le ofrezcan las oportunidades pertinentes para poder seguir adelante. Seguramente sí, porque como comentaremos luego, el precio al que se lanzará el título es muy, muy competitivo. Eso va a ser un caramelo sí. para mucha gente. Sí. Y un punto a favor para Zeta Games. Y aprovechando pues que hablábamos de un título que pues va a marcar, yo creo, un antes y un después, aprovechamos también para preguntarle a America Maki pues si este era su mejor título, o quizá era Alice, y también a Xavi de Zeta Multimedia en cuanto a la distribución, si él creía verdaderamente que este Scrapland iba pues a situar a Zeta ahí arriba, ¿no? En donde se merece estar. Exacto. Porque yo creo que... En el recuerdo de los grandes efectivamente, juegos. Porque yo creo que su política es digna de alabanza. Sin duda. Sí, sí, pero realmente hay que tener en cuenta que es el gran público el que da la última palabra. Sin duda. Se pueden poner ganas. Y esperemos que el gran público dé las ganas que han puesto Enrique y su equipo y América McGee para traernos este gran juego. Realmente lo merecen. En cualquier caso, ante la pregunta de cuál era el mejor juego, ante esa diatriba... Nos sorprendieron con una respuesta muy, muy, muy interesante. Exacto. Acorralamos a McGee en el ring. Entre el ring y la pared, o entre exacto. la pared y el ring, como lo queráis llamar. Y esto fue lo que nos contestó. Scrapland no es mi juego. Es el juego de Enric. Creo que Scrapland es el mejor juego de Enric. Y que a su vez, Alice es mi mejor juego. De todos modos, creo que si pusiéramos ambos juegos uno al lado del otro, Scrapland sería mejor. Sí, está claro que Scrapland, sin duda hoy por hoy, en los 10 años que llevamos en el mercado, es sin duda el mejor juego que hemos sacado. Fruto de una buena relación con Enlight. Yo creo que hemos hecho un buen trabajo para Enlight con los títulos anteriores y han apostado por nosotros con el mejor título que hemos tenido. Y además nosotros hemos creído en ellos y hemos continuado sacando productos no tan buenos, un poco más mediocres, pero que nos han mantenido con esta buena relación con ellos que esperemos que siga. Bueno, pues así veían aquí que hizo ahí un regate, ¿eh? Sí, sí, sí. Hizo un regate, una pirueta, una chilena, hizo de todo. Sí, pero... O sea, aparte, recuerdo que no pudimos evitar nuestras carcajadas al ver cómo driblaba nuestra sí, pregunta. Sí, sí, sí. ¿Cómo... No es mi juego. ¿Cómo le aparecía esa sonrisa? Eso sí, sí, sí. Pícara. Pícara. Y al final acababa admitiendo al final, sí. Que Scrapland, el juego de Enric... Sí. Como él mismo dice, este no es mi juego, es el juego de Enric en todo caso. Y Enric, recuerdo, en ese momento giró la cara y se hinchó el pecho, todo orgulloso. ¡Oh, mi juego, mi hijo! Efectivamente. Fue un momento que me gustó mucho de la entrevista. Mención a decir, esas, bueno, ¿cómo lo diría? al analizar las palabras de Enric y tener en cuenta de que había hecho otros juegos mediocres, pero que finalmente ha salido un juego bastante, bastante, bastante trabajado. Es algo a tener en cuenta también. Hombre, demuestra mucho valor. Demuestra mucho valor. Valor y sinceridad hacia lo que uno hace. Porque uno puede meterse mucha pompa y mucho jabón. Y en realidad no haber hecho una mierda. Bueno, claro. Xavi acepta, como decía Juan, que muchos de los juegos pues no eran de la calidad esperada, pero bueno, eso también forma parte de los tratos y de los acuerdos entre compañías, que a cambio de unos juegos pues tienes que distribuir otros que te cuelan por la escuadra, ¿no? Como así, cajes del oficio. Efectivamente. En todo caso, Xavi asiente, afirma que Scrapland sin duda es también... Asintió con orgullo también aquello. Exacto. De ser el padrino. Efectivamente, orgulloso de su Scrapland. Bueno, y llegamos a un punto... Un punto que bueno, o sea, todo proyecto, o sea, todo juego, por grande que sea, siempre pasa por momentos difíciles, ¿no? Siempre tiene esos pequeños baches, esas lagunas que dices, no puedo más, lo tiro todo. Uy, ya sé por dónde pues, vais. Pues bueno, si quisimos... Claro, no todos son... No todos son vino y rosa. Efectivamente, sino que ¿no? Siempre hay su rincón oscuro donde, donde tener que sentarte ya en una silla de pinchos. Así es algo que Dani con el micro quiso amenazar a... Amenacé y le dije, bueno... Pero Scrapland, sí, muy bonito, un gran juego, un desarrollo ejemplar, pero seguro que hubieron problemas. Y le preguntamos a Enric cuáles fueron las principales dificultades que presentó este Scrapland. Técnicamente es un juego complejo. Porque no solo lleva de todo, sino que para que el juego funcione... Para que sea creíble, necesitas una tecnología que, por ejemplo, sea capaz, por ejemplo, de unos tiempos de carga fulgurantes. Entonces, para nosotros siempre ha sido muy importante esto, porque aunque parezca mentira, ahora mismo el juego en una máquina media tarda 5 o 10 segundos en cargar. Esto no hace daño. E incluso en una máquina potente puede tardar 5 segundos. Es decir, prácticamente no existen los tiempos de carga. Si en vez de este tiempo estuvimos hablando de un minuto, de 45 segundos, la diferencia sería brutal. La inmersión en el juego desaparecería cada vez que cambias de mapa. Llegar a conseguir estos tiempos de carga ha llegado a ser muy complicado, muy complejo. Esto para empezar, ¿no? Después, globalmente, creo que lo más complicado ha sido que todas las piezas encajaran. Es decir, Scrapland tiene muchas cositas, muchos detalles. Y todo sobre la mesa de diseño está todo muy claro. No es, como he dicho antes, un puzzle de jugabilidades diversas, sino que desde el primer momento el equipo de diseño sabíamos lo que queríamos, pero claro, una cosa es saberlo y otra cosa es cuándo lo has de hacer. Entonces, los problemas que hemos tenido que resolver día a día, debido a que la ambición era tan grande, han sido considerables y posiblemente el técnico es uno de ellos, que yo me refería. Ha estado especialmente complicado, por eso me he referido aparte, pero en general se puede decir que la integración de todo junto ha sido, de largo, la parte más compleja de Scrapland. Scrapland saldrá a la venta el 17 de noviembre. El 17 de noviembre la gente ya podrá encontrarlo en su punto de venta, ese es el objetivo, y el precio será $39.95. Que en el caso de otros juegos, como comentábamos antes, será el precio más económico de toda Europa. Exacto. Yo creo que productos como Scrapland, que han tenido a la prensa de Scrapland y de la calidad de Scrapland, hoy por hoy, por debajo de los 49 euros, no encuentras nada en el mercado. Entonces, siguiendo con esa política, hemos ajustado el precio a $39.95 para que sea un precio realmente fácil para el usuario y por un precio módico pueda disfrutar de Scrapland. Scrapland. Bueno, pues por un precio módico podremos disfrutar de Scrapland A pesar de los problemas que comentaba Enric, hemos podido disfrutar, o sea, hemos podido que llegue el momento de disfrutar Scrapland. El problema es que, sobre todo, pues destacaba, sobre todo, esa unión de los heterogéneos elementos, ¿no?, que componen el nivel técnico con el nivel jugable. Es decir, unir todas las piezas del puzzle, sin que quede aquello una imagen borrosa, ¿no? Exactamente. Sí, siempre se dice que un juego de esta complejidad pues requiere un montaje exhaustivo y realmente... es algo que ha debido darles bastantes problemas. Así es, porque realmente en este tipo de juegos suele quedar alguna pieza suelta. Sí, suele sí. quedar algo suelto y lo ves. Que es normal, en un proyecto de 3 años, tan exhaustivo, tan detallado, algo se te escapa. Sí, algún escenario, ¿no?, algún pixelote Y luego comentaba los tiempos de carga, ¿no? Que eso es estabais muy importante. Comentando aquí en offline... Sí. Los exasperantes tiempos, por ejemplo, de Doom 3. Sí, Doom 3 era realmente soporífero. Ponías a cargar, te ibas a ver el Barça Madrid. El telediario, luego volvías. Un discurso de Fidel Castro. Exacto. Luego volvías y cuando Fidel ya se había caído, ya se había cargado el Doom 3, ¿no? Sí, sí. Bueno, eso es verdad y tiene mucha razón ahí en que de esos tiempos de carga depende mucho la inmersión en el juego. Y las ganas que te apetezca a ti de seguir. Porque si pasas una zona a otra y tardas un minuto, dices... no puedo. Es un poco exasperante. Sí, así es. Igual que pasa, por ejemplo, con el nuevo Larry. El nuevo Larry pues tiene unas pantallas de carga cada vez que pasas una puerta. O sin ir más lejos, el Resident Evil Outbreak. Sí, que también son de un minuto. Son cosas que se han de cuidar si no quieres que el usuario, al final, por desespero, coja el producto y lo deje en la estantería olvidado... Y convertirnos en un Rioja, sí. casi. Yo ya, efectivamente. Ya me estoy esperando pues algo parecido a lo que pasó con aquel ya mítico Soul River. Con Soul River, exacto. Lo tenía en mente precisamente. Ese juego que hacía las precargas cada vez que entrabas en una zona. Exactamente. Un sistema que no sé por qué no han tomado más juegos como referencia. Sí, pero realmente impresionante porque parecía como si no cargara el juego nunca, como si fuera eterno. Bueno, veremos realmente al final cómo acabo haciendo estos tiempos de carga. Sí, veamos. Imagino que serán pequeños, pero bueno, ya os lo comentaremos, porque recibiremos, Moncada en Juego recibirá una copia cada uno del título. Firmada por American McGee. Y podremos hacer una extensa review y... No vengáis para robarnos ni subastarlo, lo haremos. No. No hagáis cola. No. Más que nada porque quien os recibirá es la policía. Efectivamente. Así que bueno. Y además los precios serían prohibitivos. Efectivamente, no tiene precio, una firma de American McGee. Bueno, llegamos al último punto, ¿no, Dani? Sí. Un punto muy curioso. Muy curioso y que vale la pena. Que vale la pena. Que yo a posteriori estaba debajo de la mesa, tronchándome de risa. Digo a posteriori porque en el momento en el que debió pasar, verdad que sí, Dani, debió ser terrible. Esperpéntico. Exacto. Estamos hablando de una gran anécdota. Tenemos que ponernos en la situación... Exacto, que... Enric narra. O sea, somos Enric Albert en estos momentos y estamos en la situación que él dirá. Efectivamente. O sea, imaginémonos por un momento que eso nos pasa a nosotros. Y pongámonos en su piel. Efectivamente. Y escuchemos la anécdota, la gran anécdota. La grandiosa anécdota. Que Enric Álvarez nos cuenta sobre Scrapland. Y que puso punto y final y un gran colofón a lo que fue una gran entrevista. Efectivamente. Por parte de ambos. Hay muchas cosas en esta anécdota. Algo de inteligencia artificial, alguna caja por ahí suelta, policías, efectivamente. Mucho sueño, aviones y una gran feria. Atención, porque vale la pena escuchar lo que nos cuenta Enric Álvarez. Atención. Hay una anécdota muy buena, que es que en el primer E3 que fuimos, teníamos una demo primitiva, ¿no? 2002, sí, creo 2002. Que fue el E3 del 2002, pienso. No, el 2003. En el 2002 fundamos la empresa y en el 2003 fuimos al E3. El juego ya estaba funcionando. Bien, el juego ya estaba funcionando, ya se veía, ¿no? Ya podías cambiarte de personaje, entrar, salir, coger naves, etcétera. Pero no era nada comparable con lo que es ahora. Pues la IA, la inteligencia artificial, llegábamos por los pelos a la fecha. Bueno, deciros que yo, o sea, la noche antes de salir para Los Ángeles no dormí, la pasamos en la oficina y de la oficina fuimos al aeropuerto y de aeropuerto para Los Ángeles. Pues aquella noche lo que pasó fue brutal, porque imaginaros, son las 2 de la mañana. Atención, por favor, atención, todo el mundo está ¿Puedo decir palabrotas? Hasta los cojones. Ahí, ahí, muy bien, Enric, muy bien. Probamos la demo y va a 3 frames. 3 frames, tío. 3, 4 frames por segundo. Nadie sabe por qué. Vosotros, es que imaginaos la situación. Es decir, está todo preparado, todo hecho, tal cual. Ya te quieres ir a dormir. Estás haciendo la prueba que te permitirá irte a dormir. 3 frames. Hostia, ¿qué pasa? Hostia, ¿qué pasa, no? El programador de la IA, José Antonio. Es que yo creo que estaba hasta llorando. Porque era evidente que era un problema de proceso, ¿no? De CPU. No era un problema de carga gráfica ni nada. Y todo apuntaba a que había algo en la IA que no estaba funcionando. Y ya lo tienes metiéndose en el código a ver lo que podía ser. Al cabo de media hora me viene al despacho. Naufragando en el código, pobrecito. No lo encuentro. No lo encuentro. No sé lo que es. No sé qué es. No sé qué es. Bueno, desesperación. Bueno, desesperación. Claro, imaginaros. Eran ya las 3. Y bueno, en esto que Darío, el jefe de programación, dando todo por perdido, comienza a hacer el burro dentro del juego. Empieza a hacer el burro dentro del juego y dice, bueno, aunque sea 3 frames, yo puedo jugar a 3 frames. Y de repente es carrega un policía, se carga un policía, 300 frames. Nos quedamos, fue un momento como un gol de Ronaldinho, ¿sabéis? Te quedas así, ¿qué ha pasado? Al final lo que había pasado era tan sencillo como que alguien había colocado un policía encima de una caja. O sea, el juego, como en todos los juegos del mundo, hay cajas, ¿no? Pues uno de los policías estaba encima de la caja. Bien, en aquel momento la IA del juego funcionaba de tal manera que los personajes estaban continuamente calculando el camino que tenían que escoger para ir andando. Encima de la caja había un problema, y es que el graph que la IA hace servir para moverse allí arriba no existía. El graph estaba a ras de suelo. Entonces el policía se estaba comiendo el 90% del proceso intentando salir de la caja. Y cuando Daría, por casualidad, se lo cargó, flash. Total, que fue tan fácil como coger el personaje y borrarlo. Os aseguro que, vamos, fue acojonante. No durmieron. Al final es que ya era tan tarde que dijimos, para el aeropuerto, o sea, una ducha y para el aeropuerto. Debía ser un... ¿Puedo decir palabrotas? Debe ser un puto sufrimiento. Auténtico pánico, de verdad, se ha notado en las palabras de Enric. Claro, Dios mío, que vamos al E3 en 6 horas y no tenemos. Y a 3 frames, esto no puede ser. ¿Qué ha salido mal? A la fierucha de barrio, sí, ¿no? Sí, exacto, sí. La típica esa que ponen cada sábado. Sí. Nada menos que al E3 de Los Ángeles y el juego iba a 3 frames. O sea, hostia, imaginaros, el Cinexin. Hacia atrás. Pues así iba el juego. Escasas horas antes de coger el avión para presentarlo, atención, a la prensa. Dios, en el E3. Sin duda, suerte que lo chequearon. Porque suerte, te imaginas llegar al E3, todos contentos, y que pareciera mimos, y que lo pones, y el marcador posterior derecho pone 3 frames. hubiera sido la debacle. O sea, hubieran dicho, no estaríamos haciendo ahora el reportaje. No, de la entrevista de Scrapland. Sí, estaríamos diciendo pues, que ha habido 3 defunciones. Exacto, bueno, sí, prácticamente. Directamente la de Enrique y la de los dos colaboradores. Efectivamente. Pero por suicidio. Bueno, gran anécdota esta de Enrique y qué gran manera de despedir estas entrevistas, ¿eh? Grandes entrevistas. La verdad es que disfruté muchísimo del evento. Y desde aquí yo creo que agradecer sobre todo también la predisposición, que lo que tenía que ser una entrevista de un cuarto de hora fue al final entre las 3 se convirtió en una hora. En una charla casi de amigos, sí, prácticamente, al lado de una hoguera. Bueno, con Xavi al final tomamos Coca-Cola y todo. Efectivamente. O sea, fue realmente muy bien. Verdaderamente todo un lujo y deseamos lo mejor a este Scrapland. Antes de finalizar, yo sé que Juan ha estado investigando por ahí, tiene sus contactos. Para acabar de puntualizarnos. Exacto. Y nos ha traído un poco 4 rasgos sobre Scrapland, ¿no, Juan? Sí, una pequeña síntesis de lo que sería la historia principal. No es gran cosa, ya que hasta día de hoy no se ha dado demasiada información sobre el título, pero al menos saber qué camino vamos o qué historia vamos a tener que enfocar en cuanto pongamos el juego en nuestro PC. A ver, pues lo que es la historia se sintetizaría pues, de esta manera. Hace mucho tiempo, el asteroide de Scrapland pues, era un hermoso planeta jardín. Pero debido a siglos de sobreexplotación humana, pues, lo convirtieron en una roca devastada y sin vida. Tras la colonización humana, una nueva raza de robots llegó del espacio exterior y reconstruyó el asteroide. Durante miles de años, la impresionante ciudad de Quimera ha sido habitada por robots descendientes de antiguos robots pirata que progresaron en la vida gracias a la rapiña y asalto de naves estelares que circulaban por la zona. Hoy día, los antiguos piratas son respetables banqueros, funcionarios, sacerdotes, periodistas, peluqueros... vamos, que son gente totalmente diferente a lo que habían sido en su pasado. Uh-huh. Pero las apariencias, aunque cambien, siempre siguen guardando en el fondo ese fondo de brutalidad que antes eran ellos. Tal vez por eso su principal afición son las carreras y combates a muerte. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Sí, sí. Pues eso, ellos mismos hacían unos cazas para luchar a muerte unos con otros y bueno, reírse con ello. Es algo del estilo Pit Fighter o Fight Club o peleas a muerte. Es impresionante. Y ver a un sacerdote, pues... divertirse con este tipo de espectáculos pues no es muy gratificante, digamos. O sea que se les veía el plumero. Bueno, ¿y cómo son los habitantes de ese mundo de Scrapland, Juan? Bueno, pues los habitantes... a ver, ¿cómo te lo diría? Pues, son como seríamos nosotros, pero con una... Sí, un pequeño temor. Ese pequeño temor es curioso, pero somos nosotros. Nosotros somos el mayor temor que pueden tener los robots. Somos monstruos. En lo que es el principio del juego también se ve algo curioso, y es que sabiendo, gracias a la gran base de datos, como nos ha contado antes el Capitán Picard, que no existe la muerte en Quimera, pues parece ser que un humano ha sido responsable de la muerte, del brutal asesinato de uno de los grandes peces gordos de la ciudad de Quimera. El arzobispo. Del arzobispo, exactamente. Pero una muerte realmente espantosa, porque ni la base de datos, que es la base de la vida eterna en Scrapland, pudo rehacer a este robot. Algo falló. Sí, sí. Y el fallo fue que toda su base de datos, todo, absolutamente todo lo que era su vida, fue robada. Entonces fue imposible reconstruir al robot y realmente murió. En la ciudad donde nadie puede morir, alguien murió. ¿Y cómo? A manos de un humano. Quiero jugarlo ya. Pero sí. Ya, lo quiero ya, por favor. Envíenme el título, que quiero jugarlo. Aquí es donde... Sí, sí, pues aquí es donde entramos nosotros, después de conocer este anuncio de asesinato. Es donde entramos nosotros, llevando al gran Detritus, doblado. Hace poco me he enterado, doblado por la voz del inimitable Will Smith. Casi nada. Exactamente. Y bueno, que da la peculiaridad que... No como al jefe maestro, que lo ha doblado Cantinflas. Bueno, más que Cantinflas, yo diría que ha sido uno de los descendientes de Chespirito. De ese gran Chavo del 8. Podéis encontrar las imágenes de El Chavo 2 por internet. Buscadlo y veréis cómo lo encontraréis. Pues la buscaré porque no lo he visto. Sí, sí, sí. Pues aquí es, como os he dicho, aquí es donde entra Detritus, que es un robot que curiosamente se ha hecho a sí mismo para ser un poco más guapo. Aquí ni tritos. Gran momento. No, sí, sí, sí. De trítico festivo. Sí, sí. Espectacular. Sería el momento, eso, de trítico festivo del programa, ¿eh? Sí, curiosamente el haberse hecho en un vertedero espacial a base de pedazos de chatarra, pues le ha hecho al propio Detritus el poder fabricarse de una manera realmente bella, porque puede que sea uno de los robots más bellos de, que sale en todo el juego de Scrapland. Te mola, Y tiene, tiene algo peculiar, y es que, según he podido ver por ahí, pues tiene un total de hasta 15 transformaciones. Puede transformarse en 15 personajes diferentes. Eso es realmente muy interesante. Sí, sí, sí. Veremos a ver qué juego da eso. Pues Detritus también tiene otra particularidad, y es que tiene unos instintos detectivescos bastante... Bueno, ya he dicho antes, sí, sí. Antes de que se cargaran al Enterprise, sí. Ya estaba diciendo que había leído todas las novelas de Conan Doyle. Sí, sí, eso, pero... Esa es una base muy importante, es básica. Es clave en el juego. Sin duda. Sí, pues ya veremos hasta el nivel que llega ese pequeño poder de Detritus cuando podamos jugar a este gran juego que es Scrapland. Espero que sea pronto. Que será muy pronto, y Juan, nos tienes que decir algo más, algún detalle más. Bueno, damos por concluida este viaje con los gastos pagados a ese asteroide que un día fue un planeta jardín maravilloso y que, como siempre, por culpa del hombre, pues se ha convertido en lo que se convirtiera a la Tierra. Tarde o temprano nos daremos cuenta de que estamos destruyendo nuestro propio planeta. Y parece como... Iremos con escafandra y diremos, armadurita. Sí, parece como si Enrique Álvarez hubiera hecho un pequeño viaje al futuro sobre lo que podría ser el futuro de nuestro planeta. Siempre en una lo que predomina en Scrapland, también hay que destacar, que es la clave de humor. Siempre el humor que impregna cada una de las conversaciones y cada una de las situaciones. Sí. Algo a destacar también. Sí, y bueno, la presentación de algunos personajes secundarios a los que solo he visto el aspecto, no he podido encontrar prácticamente nada. Ya que hay un secretismo absoluto. Además de las entrevistas que hemos podido escuchar, que están repetidas en otro talante, eso sí, un poco más serio, en prácticamente todos los métodos, todos los medios de comunicación, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar más personalmente, más de tú a tú. Intimistamente. Exactamente, más de un modo más intimista, tanto con Enric como con American McGee, y hemos podido descubrir algunos detalles que se nos habían escapado. Como aquel que dice, no se ha podido encontrar nada más. Francamente, mejor, porque así nos va a sorprender realmente. Exactamente. Los juegos que últimamente tienen mucho hype y luego llega la caída, porque lo que comentábamos la semana pasada.